musical. Para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Toy Story y Reebok lanzan una colección. La prestigiosa marca y la tienda Bait tendrán una versión de las Instant Pump Fury con diseños inspirados en la película de Pixar. Vienen con motivos que representan la apariencia de Buzz Lightyear y Woody, con una pieza de calzado por cada personaje. Además, se venderán en un empaque que imita a las bolsas de juguetes. Y en paralelo, también habrá poleras. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.